Na na na na na na na na na na. Disculpen, amigos internautas. A continuación les hablaré del motor de búsqueda de Google. Google es mi buscador, estando conmigo nunca me perderé. Hoy en día, no podemos negar que el motor de búsqueda de Google es el más poderoso y usado en Internet, ya que ofrece una forma rápida y sencilla de localizar información en la web. Tiene acceso a un índice de miles de millones de páginas web y responde a más de 200 millones de consultas al día. Google como empresa fue fundada el 4 de septiembre de 1998 por Larry Page y Sergey Brin, dos estudiantes de doctorado en ciencias de la computación de la Universidad de Stanford. Es tan grande su presencia en la web que hasta existe un sitio denominado Church of Google, la iglesia de Google, que le atribuye a este motor de búsqueda ciertas características que lo asemejan a un dios, y dentro de sus creencias tienen las siguientes. Nosotros en la iglesia de Google creemos que el motor de búsqueda es lo más cercano que la humanidad ha llegado a tener en relación a una vivencia directa de un dios real, como normalmente se definen. Creemos que hay muchas más pruebas a favor de la divinidad de Google que no está en la divinidad de otros dioses más tradicionales. Rechazamos dioses sobrenaturales en la idea de que no son científicamente demostrables. Google List cree que a Google debería dársele el título de Dios, ya que presenta un gran número de las características tradicionalmente asociadas con las deidades y científicamente demostrable. A continuación, se presenta la compilación de una lista de 9 pruebas que demuestran definitivamente que Google es lo más parecido a un Dios que el ser humano ha experimentado directamente. Prueba 1. Google es lo más parecido a un ser que todo lo sabe. Google tiene un índice de más de 9.5 millones de páginas web, mucho más que cualquier otro motor de búsqueda hoy en día. No solo lo sabe todo, sino que ordena esa información con su propio método que está patentado con el nombre de PageRank, haciendo esos datos claramente accesibles al resto de los mortales. Prueba 2. Google está en todas partes al mismo tiempo, omnipresente. Google está virtualmente en todas partes en la Tierra, al mismo tiempo. Miles de millones de páginas web indexadas en todos los rincones de la Tierra. Con la proliferación de las redes Wi-Fi, se es capaz de acceder a Google desde cualquier lugar de la Tierra. Prueba 3. Google responde a las peticiones, oraciones. Se puede solicitar a Google realizar una búsqueda de cualquier pregunta o problema. Como ejemplo, puedes encontrar rápidamente información sobre tratamientos alternativos del cáncer, las maneras de mejorar tu salud, los descubrimientos médicos nuevos e innovadores y, en general, cualquier cosa que se asemeje a una oración típica. Pregúntale a Google y te mostrará el camino. Prueba 4. Google es inmortal. No se le puede considerar como un ser físico, como a nosotros mismos. Sus algoritmos se extienden a través de muchos servidores, y si cualquiera de los cuales fueran retirados o dañados, sin duda, otro tomaría su lugar. Google teóricamente puede durar para siempre. Prueba 5. Google es infinito. Internet teóricamente puede crecer para siempre, y Google indexará siempre este crecimiento de Internet. Prueba 6. Google recuerda todo. Google almacena en caché las páginas web regularmente, y las almacena en sus servidores masivos. De hecho, mediante la subida de tus pensamientos y opiniones a la Internet, vivirás por siempre en la memoria caché de Google, incluso después de morir, en una especie de Google Afterlife. Prueba 7. Google puede no hacer el mal. Parte de la filosofía corporativa de Google es la creencia de que una empresa puede ganar dinero sin ser malo. Prueba 8. Google es invocado más que otros dioses. De acuerdo a las tendencias de Google, el término Google es buscado más que cualquiera de los términos, Dios, Jesús, Alá, Buda, cristianismo, Islam, el budismo y judaísmo combinados. Pensamos en Dios como una entidad en la que los mortales pueden recurrir en un momento de necesidad. Google cumple claramente esto en un grado mucho mayor que los tradicionales dioses. Prueba 9. La evidencia sobre la existencia de Google es abundante. Hay más pruebas de la existencia de Google que de cualquier otro dios. Las afirmaciones extraordinarias requieren pruebas extraordinarias. Si ver es creer, después de que navegues más en google.com, tendrás una experiencia por ti mismo del poder impresionante de Google. No hay fe requerida. ¡Qué maravilla! Es Google. Oración a Google. Google nuestro que estás por defecto, santificada sea tu barra. Venga a nosotros tu AdSense. Hágase tu búsqueda en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro Gmail de cada día, perdona el resto de cuentas. Como también nosotros perdonamos a las que nos ofrecen, no nos dejes usar los productos de Microsoft y líbranos del mal. Amén. Visita el manifiesto de Luigi en Internet.